podcast más de Suena la Palabra en su episodio número 37. Soy Héctor Fragoso y me da mucho gusto que ustedes estén escuchando este podcast. Como lo dije desde un principio, bueno, ya llevamos 37 episodios. Suena la Palabra es un podcast que se graba desde la Ciudad de México y se va a todo el planeta Tierra a través de la señal del Internet. Contamos con una dirección de correo electrónico para que ustedes pues nos manden sus comentarios, sus sugerencias. suenalapalabra@gmail.com. Y bueno, también no se olviden de checar el blog de este podcast, suenalapalabra.blogspot.com. Ahí, bueno, como ya todos saben, pues colocamos scans, notas que creo son importantes y bueno, las comparto con todos ustedes. También no se olviden de visitar Suena la Palabra, bueno, los viernes, porque tenemos nuestra fabulosa sección Hoy es Viernes y Hoy Toca. Bienvenidos, señores, entonces, a este episodio número 37. Como la mayoría de ustedes sabe, bueno, pues yo trabajo en una empresa que se dedica al monitoreo de medios. Es muy sencilla la temática. Simplemente tenemos un cliente, este cliente quiere que le sigamos una nota, la que sea, no sé, por ejemplo Nike y tal vez, perdón, Adidas y el patrocinio que le da la selección mexicana. Y bueno, nosotros contamos con radio, con tele, con prensa, con portales y le reportamos al cliente todas las menciones, todas las veces que aparezca Adidas en estos medios. Bueno, pues resulta, señores, que ahora nos ha contratado otra empresa para seguir a la BBC, a BBC, sobre todo esta rama que tiene de BBC Mundo, que desconozco que si es a nivel europeo, pero por lo bueno, a nivel latinoamericano, así se llama, BBC Mundo, que obviamente viene de la inglesa BBC, British Broadcasting Corporation. Y bueno, ¿qué es lo que estamos siguiendo de ellos? Simplemente la BBC se le ocurrió a realizar una encuesta a nivel nacional aquí en la República Mexicana sobre el índice del narco. Y de verdad, las cifras son escalofriantes. De entrada, déjenme decirles que desconozco, o por lo menos no sé si en algunos medios nacionales se le ha dado difusión a eso, pero los números que arroja esta encuesta son abrumadores. Simplemente podemos decir que en aproximadamente unos meses, 436 personas han muerto. Yo creo que en los primeros 6 meses en que realizaron este... No, en el primer mes donde empezaron a realizar un conteo, 436 personas murieron. La BBC estaba comparando esto con las cifras ante Irak de la guerra de los Estados Unidos. Y bueno, desafortunadamente las cifras del narco eran elevadísimas. Uno de cada cuatro mexicanos cree que el narco se está comiendo este país y por lo tanto está decidiendo emigrar a otro lugar. Uno de cada cuatro mexicanos. Aproximadamente 3.300 personas han muerto a manos del crimen organizado desde el 1 de enero del 2008 hasta el 1 de octubre de este mismo año. Es decir, que estamos hablando de un promedio de 10 personas diarias han muerto, obviamente, a causa del narco. Y bueno, ustedes ya conocen todo esto de los decapitados que aparecieron en Mérida, que incluso un periódico a nivel nacional llamado El Metro tuvo a bien tomar la foto de un decapitado y bueno, se le veía solo obviamente le cortaron la cabeza, pero bueno, se le veía parte de la columna vertebral. Eso es lo que quiero decir, se le veía parte de la columna vertebral, el hueso de la columna vertebral. Y bueno, pues últimamente los atentados que fueron el 15 de septiembre allá en Michoacán, que es, bueno, pues el lugar de nacimiento del presidente de esta República Mexicana, y que en muchos medios se ha tomado como una agresión directa al presidente. También por ahí circulan versiones de que en realidad, para que el PRD hubiera llegado al gobierno de Michoacán, bueno, pues utilizó estas narco narcocampañas, narcopolíticas, en fin, cosas de ese tipo. Ahora los estados, bueno, mejor dicho, los partidos políticos están a favor de que se regule todo esto de las campañas políticas, porque dicen que hay dinero del narco. Bueno, cada quien. Les voy a tratar de colocar un, más bien, les voy a colocar un enlace cuando suba este podcast, porque de la página de la BBC Mundo, porque también hay cosas muy interesantes, por ejemplo, la narcocultura, por qué empieza todo esto, bueno, más bien, por qué los narcos tienen, por lo menos en México, desconozco si en otras partes así sucede. Perdón ustedes, porque ya me dio la... Bueno, pues se tiene un santo, el famoso Malverde. Y bueno, ¿de dónde viene esta historia? Y bueno, también la importancia del traje. Ya saben que aquí, pues los narcos son muy ostentosos en su vestimenta. Jeans, camisas estampadas, grandes cadenas de oro, grandes relojes, sombreros extremadamente caros. Por ejemplo, estos sombreros, según el portal de la BBC, de BBC Mundo, dice que puede costar aproximadamente $10,000 un sombrero. Y bueno, también fue mi sorpresa porque hay un narcomuseo de alguna manera donde únicamente pueden asistir personajes altos del gobierno y bueno, y las personas que estén relacionadas en el combate contra el narcotráfico. Este museo es más temático, didáctico, donde se les enseña pues como las argucias que utiliza el narco. O sea, no está abierto a todo el público, pues uno debe de ser un alto funcionario. Pero ahí me encontré por unas imágenes, unos videos de 2 minutos que tiene la BBC Mundo, que a través de la liga que les voy a mandar lo pueden también checar. Pues vimos, por ejemplo, un cuerno de chivo bañado en oro, una pistola de oro, casi, obviamente no de oro, pero bueno, completamente dorada, bañada en oro, con incrustaciones de diamante y esmeraldas, y bueno, toda una parafernalia, vale la pena. Y bueno, pues es una encuesta que lanza la BBC de Londres a nivel latinoamericano, en fin. Y bueno, señores, cuando estoy grabando este podcast es 2 de octubre de 1968, hace ya aproximadamente 40 años, que por lo menos aquí en México siempre se recuerda, ya, por eso está la famosa frase 2 de octubre no se olvida, porque resulta, para la gente que nos escucha en otras partes del mundo, en ese momento fue cuando se realizó la mayor matanza estudiantil aquí en la Ciudad de México, en un lugar llamado Tlatelolco. Si la memoria no me falla, también recuerdo que Tlatelolco, como lo manejaban los aztecas, significa algo así como un lugar de sangre o las pirámides de sangre. Bueno, una relación ahí de palabra y el lugar. Resulta que, bueno, llegaron los estudiantes, obviamente estaban realizando un mitin, una marcha, se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas y bueno, definitivamente en Tlatelolco, y bueno, se realizó toda la matanza a manos de los militares. La orden que dio Díaz Ordaz fue mátenlos en caliente, que después dijeron que fue Luis Echeverría, luego Luis Echeverría dijo que fue Díaz Ordaz, y bueno, en algunos medios, algunos se los atribuyen a Díaz Ordaz, en otros a Luis Echeverría, y entre los dos se van echando la bolita. Lo importante es de que todavía no sabemos quiénes son los culpables. Hay una mujer aquí en México que pertenece al partido, al PRD, que es Rosario Ibarra, y que ella durante muchos años, esto ya tiene como hace 4 años, estuvo peleando por meter a la cárcel a un tipo llamado Nazar Haro, que supuestamente era el encargado de eliminar a todos los disidentes estudiantiles, ¿no? Y bueno, ella lo acusaba de que a su hijo pues lo había mandado matar. Y bueno, ¿cómo los eliminaba? Según esto, de las mismas prácticas que tenía Augusto Pinochet, pues los subían en un avión y los aventaban al mar vivos y pues con un peso en las piernas, en los cuerpos, y ahí en el mar se ahogaban estos tipos. Bueno, son ya 40 años aquí en la prensa nacional. Bueno, existen muchísimos periódicos que la tienen como portada principal. Y pues aún seguimos esperando que, bueno, se diga quiénes fueron los culpables. Claro que después de eso, pues aquí en México al poco tiempo se realizaron las Olimpiadas. Se más o menos se volvieron a pintar las calles, pero... bueno, pues fue lo peor. Lo que sí podemos decir también es de que después de 1968, la educación aquí en México, pues completa, se transforma, cambia completamente. Por lo tanto, antes los hogares eran más tradicionalistas, pero al paso del tiempo, bueno, se puede decir que se hizo una disciplina un poco más relajada. Los papás ya no tenían un control estricto sobre los hijos. Y bueno, podemos decir que la generación que nació, me atrevo a pensarlo así, después del 75, por así decirlo, más o menos, bueno, pues ya nuestros papás ya tuvieron otro tipo de educación, una educación más menos férrea, y obviamente los que ya nacieron después del 80, pues sus papás que fueron educados de una manera más suave. Bueno, lo pienso de esa manera. Yo recuerdo hace muchos años, ya para terminar este tema, cuando yo, un maestro de dibujo que tuve en la secundaria, él tenía aproximadamente 14 años en el 68 o 12, y dijo que cuando fue la matanza, él vivía por Tlatelolco, él estaba en bici y realmente se espantó porque vio los tanques. Ah, porque sí, o sea, llegaron tanques, llegaron soldados con metralletas y oía disparos. Dice, y ese día pues, mi mamá me consoló, me dijo, no te espantes, no te preocupes. Y obviamente cuando él fue creciendo y se fue enterando de todo esto del 68, bueno, pues su opinión es de que fue una real matanza. Uno de los grandes crímenes que han sucedido aquí en la República Mexicana. Y bueno, pues ya, para acabar esta disertación noticiosa que les tengo, pues tenemos una nota muy bonita, muy agradable que pueden leer en el blog. Pues resulta que en Ámsterdam ya se está dando la, bueno, más bien, ya se abrió la primera escuela para que la prostitución ya no sea solo un mero oficio, sino sea una profesión muy respetada, y sobre todo la mayoría de las prostitutas, pues bueno, puedan ejercer pueden ejercerse como microempresarias. Se abre la primera escuela y bueno, ¿quiénes van a dar clases? Las antiguas prostitutas son las que estarán impartiendo clase, también estarán ayudando a que la gente que se dedica, bueno, las prostitutas de Amsterdam que se dedican a esto, pues si desean salirse, pues les van a dar asesoría psicológica y cosas de ese tipo. Es una bonita idea, bueno, pues porque aquí, por lo menos aquí en el lugar por donde yo vivo, cerca del centro histórico, existen muchas zonas de prostitución y bueno, pues sería una muy, muy buena idea. También me llama mucho la atención las respuestas de tres chicas que fueron entrevistadas, no prostitutas, sino gente civil, común y corriente. Por ejemplo, la pregunta del día fue, ¿está bien que las prostitutas se profesionalicen? Y por ejemplo, una empleada de 27 años, Claudia Pérez, dice, establecerlo como una profesión no es algo lógico para mí. Yatsibé Valdillo, de 20 años, comenta, está bien por seguridad, pero no es una profesión. Está bien por seguridad, pero ¿seguridad de quién? A lo mejor ha de ser de seguridad y salud. Y bueno, Nayeli Vadillo, de 20 años, dice, está bien, cada quien hace lo que quiere y con mayor seguridad. En fin, eso es lo que opinan más o menos las tres mujeres que entrevistaron. Pero bueno, es una ventaja que un bonito oficio o una profesión que sobre todo es altamente redituable, pues ya se regularice en tiempo y en forma, económico y audaz, eso que ni qué. Bueno, señores, hablando de podcast, me da mucho gusto saber que Kaede regresó a la escena del podcasting mexicano con su podcast Róbale a la Banda, el show. Hay una liga de la cual ustedes, bueno, se pueden linkear a esa página. Dense la oportunidad, escúchenlo. Kaede tiene una muy buena voz. Tengo el orgullo de, pues, haber grabado con él unos 4 podcasts, pero creo que ninguno se ha podido editar, y por lo menos creo que ya se perdieron. Pero fueron unas, en un día nos aventamos 4 podcasts de media hora y hablando de temas diversos. En fin, muchísimas felicidades, Kaede, porque yo sé que, bueno, pues tienes seguidores. Lo he escuchado, nos está contando aparte una historia sobre un tipo llamado Bruno, pero bueno, es una historia secuencial, entonces faltan los siguientes capítulos, así que bueno, pues róbale a la banda el show, el podcast de Kaede, que vale mucho, mucho la pena. Y bueno, señores, también para mí, pues es realmente una lástima, porque... pues, bueno, la vamos a extrañar. Resulta que en el podcast de Sukiyaki Podcast, que es comandado por Gosson Kugi, que creo que ahí también lo nombran como Kuri, pues una de sus integrantes, Yomi, se va de ese podcast colombiano. Desafortunadamente, ¿quién sabe por qué? Esa es la realidad, no sé por qué se va, yo... pues se le desea lo mejor, realmente es una persona que tiene una voz muy muy agradable. Y bueno, sobre todo pues a los amigos de Sukiyaki Podcast, muchísimas gracias por todas las buenas intenciones y las buenas palabras que han tenido para este podcast. Y bueno, pues Yaomi, que te vaya muy muy bien donde quiera que te encuentres. Sukiyaki Podcast, también chéquenlo, vale mucho la pena. Señores, ya para finalizar este bonito podcast, suena la palabra en su episodio 37, me da un placer felicitar a uno de mis más grandes amigos, la verdad, uno de mis mejores amigos, el buen Gabo. Resulta que el martes me habló por teléfono, más bien el miércoles me habló por teléfono, porque pues mi amigo por fin se tituló, ya acabó la universidad, ya terminó su tesis, ya es licenciado. Como él me dijo, ya soy leak. Mi buen amigo Gabo. A Gabo yo lo conocí, pues, creo que desde 1996. Somos grandes amigos y hemos pasado por cosas buenas, cosas malas, pero definitivamente han sido más las buenas. Felicidades, amigo Gabo, de verdad. Espero muy pronto volverte a ver y, bueno, ahora sí, disfrutar y celebrar por ese excelente triunfo personal. Y bueno, muchísimas gracias por querer compartirlo conmigo. Tierra prometida que nos pertenece, por obra, por arte y por gracia de Dios. Tierra prometida que nos pertenece, ¿qué más nos da? Ser mono cristiano, si hay para los dos. La sangre gitana que llevo dentro me arde fuego. Y bueno, señores, llegamos ahora sí al final de este podcast número 37. Soy Héctor Fragoso. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado esta emisión. Consulten el blog, consulten los podcasts que hemos recomendado. Y bueno, en nuestra sección de saludos, gustó mucho el Suena la Palabra Radio de número 36. Ese podcast que fue un poco, pues, un poco melancólico, es la verdad. Y bueno, gustó mucho, muchas gracias a Zulin que le llamó, que dejó también el comentario, que le gustó. Uy, hombre, Irra me mandó hasta un mensaje de texto, porque creo que sufrimos del mismo mal, o más bien cojeamos del mismo pie, también le encantó. Y bueno, sobre todo a los dos también, a Zulin y a Irra, les gusta la canción de Canon de Pacabel. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, también un gran saludo a Steven Calderón, de un también podcast colombiano que se llama Y Si Hacemos Un Podcast. Escúchenlo, realmente se van a divertir, dicen una que otra ocurrencia. Desafortunadamente solo he podido escuchar un primer podcast, pero en realidad creo que es el último podcast. Y bueno, espero ahora sí escucharlo más detenidamente, y pues obviamente dejarles comentario a ellos. Y bueno, pues también hablar más de ese podcast aquí en Suena la Palabra. Pero bueno, de todos modos, muchísimas gracias a Steven Calderón, porque como pues todo se lo debo de agradecer también a Curi, que es el que ha hecho proselitismo ahí en Colombia para que la gente escuche Suene la Palabra. Muchas, muchas gracias. Obviamente también a Rosy, que también le gustó el podcast de Suena la Palabra 36. A mi gran amigo también Gabriel Hernández, que también Gabriel Martínez, que también le gustó el podcast número 36 y esas cancioncitas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ellos. Y bueno, por ejemplo, Curi dejó un mensaje también en Podomatic, donde me dice que... ¿Se recuerdan ustedes que la semana pasada hablé en un podcast sobre mi problema para cancelar la tarjeta de socio Águila de Club América? Y que me trajeron como 40 minutos para que al final me dijeran que pues me tenía que aguantar y que tenía que dejar que se venciera el contrato y ya después cancelarlo definitivamente. Pues Curi menciona que bueno, no estaba de acuerdo conmigo, porque cuando hay un contrato pues está completamente establecida las cláusulas y cosas de ese tipo, ¿no? Que en realidad con quien yo me tenía que haber enojado pues era con la persona que había contratado ese servicio y que al final pues tampoco lo había pagado. Y bueno, déjame decirte, Curi, que tienes toda la razón, pero déjame decirte sí y no. Sí tienes la razón. Aquí, yo obviamente, como no contraté el servicio, desconozco si nos mandaron el contrato. Creo que ni tenemos nosotros el contrato. Ok. Segundo, el problema con ese servicio es de que ni siquiera ha llegado la revista, que es la que tenía que llegar. Ni siquiera nos han dado las promociones que son las que nos tenían que dar. Es decir, ellos incumplieron en el contrato. Pero bueno, tienes razón. Hay que permitir que se acabe el contrato. Mi molestia fue que si para eso me tenían que hacer esperar 40 minutos. Y sobre todo decirme que si no le daba el teléfono de la persona que había contratado ese servicio, no me lo iba a cancelar. Y ya que se lo di, ya después me dijo que me tenía que esperar hasta que se terminara el contrato. O sea, más bien esa es mi molestia. Pero bueno, en fin. Muchísimas gracias a todas las personas que escuchan Suena la Palabra. Y bueno, pues ya, nos vamos. La próxima semana en el podcast número 38. Pues espero tenerles... Más bien, quiero contarles una historia que está sucediendo últimamente aquí en mi casa. Y es algo bien, bien extraño, pero los puedo dejar así como la gente que menos tiene es la que más da. En fin. Suena la Palabra es una producción creada bajo la licencia de Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas 2.5, México. Que en realidad, bueno, sería bueno que también la compartieran con todo el mundo, ¿no? Nos escuchamos en el próximo podcast. Sale, bye. Y bueno, señores, para terminar ya este podcast, quiero dejarlos con esta canción. En la última emisión de Sukiyaki Podcast, entrevistaron a un chico llamado Kane. Quiero entenderlo de esta manera. me imagino, por lo que yo entendía del podcast, es de que obviamente, bueno, Sukiyaki va orientado a toda la, a todo el J-pop, a toda la cultura oriental y obviamente pues toda la música J-pop. Entonces hay un foro mix, creo, se llama así, donde la gente, pues, va entregando, eso es lo que explicaba Kane, va entregando su voz, sus instrumentos, y luego los van juntando y van creando una canción japonesa o van realizando un cover. Digo, de la misma forma, yo creo que como uno intercambia textos en un foro, bueno, pues esto se puede hacer de manera musical, ¿no? Espero darme a entender. Entonces, es un foro donde, por ejemplo, Kane pone la música, Yomi pone la voz, crean una canción, hacen un cover y la mandan a un concurso y bueno, pues este, si gana, pues yo creo que le dan, no sé qué les den, pero pues gana, ¿no? Tipo karaoke, pero de esa manera. Kane, escuché en el podcast que ha ganado pues uno que otro premio. Y bueno, como ya se va Yomi, a mí me gustó mucho la canción que ella y Kane realizaron, este cover. Y bueno, pues se las dejo. Y bueno, pues les dejo esta canción de Sukiyaki Podcast. Y bueno, yo mismo, donde quiera que estés, mucha suerte. 「あれから 僕たちは何かを信じてこれたかな。夜空の向こうにはもう明日が待っている。